Las rimas infantiles nos dieron mucho material para nuestras sinfonías tontas. El primer libro de rimas infantiles fue publicado hace más de 200 años y fue titulado Libro de Rimas Favoritas de Pulgarcito. Contenía 39 rimas y, como ustedes pueden ver, era muy pequeño. Probablemente fue el precursor de los libros de bolsillo tan populares en nuestros días. Muchas de estas rimas son conocidas aún por los niños de hoy, como esta que es muy famosa. ¿Quién mató al petirrojo? Yo, contestó el gorrión sin sonrojo. Yo maté al petirrojo. Esta sencilla rima se encontró escenificada en estos antiquísimos grabados de madera. ¿Quién la escribió? Es un misterio tan grande como saber quién mató al petirrojo. Pero su mismo tema fue usado por el poeta romano Cátulo hace 2000 años. Y por John Shelton, el gran poeta satírico inglés, 1500 años después. Por otra parte, se llegó a creer que era una sátira política que causó la caída del poder de Sir Robert Walpole. Sir Robert Walpole tenía solo 24 años cuando se empezó a distinguir en la Cámara de los Comunes. En 1712, Sir Robert fue falsamente acusado de corrupción y encerrado en la Torre de Londres. Una condena tan claramente injusta que le ganó la simpatía de todos sus compatriotas. Hola, lindo. Tú me fascinas. Pronto, di. Ve la flecha. ¿Fuiste tú? Pronto, responde. ¿Sí o no? Yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo no sé nada, señor. No sabe nada, nada. No ha visto nada, nada. No dirá nada. No sabe nada, señor. ¿Quién lo ha matado? Thank you. Yo sospecho... ¿Sí? ¿Y qué? Tú mataste al trovador. Vamos, habla, ¿verdad que sí? Yo no digo nada. No hablará, no hablará, no nos dirá nada. Oye, loco, dinos la verdad. ¿Tú lo mataste o vas a pagar? ¿Quién ha matado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Señor, es un loco. ¿Qué puedes saber? Él no sabe, tú no sabes, yo no sé, nadie sabe. Hay que averiguar cómo saber quién agredió al petirrojo. ¿Chicos? ¿Ya hay Lola? ¿Quién eres tú? Hola, pues. Soy Lola Ren. Haz que se cumpla la ley. Vengo a vengar a mi amado. Le dieron el corazón con un dardo envenenado. Al terminar su canción, ¿qué tal voy? Era un amante ideal, pues. Era tan joven, galán y gentil. Uno de estos lo ha matado, puesito lindo. Alguno ha de pagar. Alguno ha de pagar. Hay un culpable, juez. No vacile. ¿Qué dice usted? ¡Cuélguenla! Los vamos a colgar. Si todos son culpables, los vamos a colgar. Los vamos a colgar. ¡Nos vamos a colgar! ¡Alto! ¿Quién eres? ¡Ea! ¡No asombraste! ¡Soy Cupido! ¿El petirrojo? ¡No ha muerto, no, señor! ¡Lo fleché para Lola Rey y herido está de amor! ¿Eh? Se flechó por Lola Rey y herido está de amor. Bésame, moreno mío. Oh, Lord.